La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entra y sale gente de toda la ciudad. Humo de cigarros no se puede respirar. Sábado de noche ya empezamos a tocar. Mesa de amigos, gente desconocida. Acoples y ruidos, sube la adrenalina. Empieza la fiesta con boogies y bebida. Boogies, boogies y bebidas. Boogies, boogies y bebidas. Sábado de insomnio acosa mi vida. Bebidas, boogies, boogies y bebida. Sábado de insomnio acosa mi vida. No se puede respirar. Sábado de insomnio acosa mi vida. Boogies, boogies, boogies y bebidas. Boogies, boogies y bebidas. Sábado de insomnio acosa mi vida. Boogies, boogies y bebidas. Boogies, boogies y bebidas. Sábado de insomnio acosa mi vida. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido, un nuevo camino por la música del país. La canción de esta semana viene de Misiones, de su capital Posadas, y es lo que acabamos de escuchar, Boogie y Bebidas, de Cristian Benítez y su banda. Benítez es guitarrista, bluesero, cantante y compositor, con más de 15 años en los escenarios locales, nacionales e internacionales. Acompañó a Miguel Botafogo, Claudia Puyó, a Luis Robinson, armoniquista de Papo, a Lorenzo Thompson, bluesman de la estadounidense Ciudad de Chicago. Lo acompañan Marcelo Pérez en bajo, teclas y coro, Marcelo Motola en batería y coros y Maxi Chávez con su armónica. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para continuar, nos vamos para el Valle de Anisacate, en la provincia de Córdoba, donde Radio Local para Bachasca nos abre el camino a un buen viaje. Hola a todos los oyentes de las radios comunitarias de la Argentina. Desde Local para Bachasca, una radio ubicada en las sierras de Córdoba, en Anisacate, queremos presentarles a una banda amiga del valle, la Bon Voyage. Hola, soy Mumi Tuber, yo canto y toco el acordeón. Hola, soy Moro David Córdoba y toco la batería. Hola, soy Matías Andrés Britos y toco el saxofón. Bueno, yo soy Mariano Crespo y toco el bajo en la Bon Voyage, y esta canción que van a escuchar es El Jefe, un pequeño regalo de nuestra banda para sus patrones. A que le arden los oídos cuando hablan los empleados, que se lleva toda la guita. El mejor televisor, un BM y cuatro chicas. Cuando llega a la oficina y mira a todos con desprecio, se ríe de la colina. Él se piensa que es el más malo. Él es el tiburón y nosotros los pecados. Dice que no hay un mango para darte un aumento, que la crisis lo ha afectado. Pero tranqui, que después lo hablamos. Ay, cuando vuelva del Caribe, que estoy muy estresado. Él es el jefe, él es el jefe, él es el jefe, cabrón. Pa' comer mientras sigamos trabajando, está todo bien. En lo que mira solo número las cuentas, el borde de su cartera y se sienta a tomar el té. O tal vez un fernet, todo lejos de la chuma es imposible comprender. Es como la misma especie, no hace falta ser mujer para tener algo más de empatía. De que tan gordo que la rota y crea mi simpatía. Cuando todo el tiempo llevo una careta, yo quiero que se la meta por él. Y que no sienta cagado por pisarme la cabeza. Que algo le hablan del corazón. Es superado, al que le arden los oídos cuando hablan los empleados, que se lleva toda la guita. El mejor televisor, un bebé cuando chica, cuando llega a la oficina y mira todo con desprecio, se ríe de la colina y se piensa que es el más malo. Él es el tiburón y nosotros los pecados. Él es el jefe, él es el jefe. Él es el jefe, cabrón, ahí va. Bueno, y los invitamos a pasarse por la web y visitarnos, buscarnos como La Bon Voyage, y ahí pueden ver algunos videos de algunas presentaciones que hemos tenido, escuchar música y disfrutar de los contenidos de la banda. Esperamos que lo disfruten y que nos busquen, como ya les dije, les repito, La Bon Voyage en Facebook. Ahora estamos escuchando La Densa. Esta canción habla de los prejuicios sobre la diversidad sexual. En este caso, de dos mujeres de ámbitos sociales completamente opuestos que, sin embargo, terminan encontrando el amor en una persona de su mismo sexo. Guardan el jardín porque de algo hay que vivir. Y si viene la policía, no le quema la sandía, le hace frente, no le tiene miedo a jugarse la vida. Una piba muy honesta, insegura y violenta, no quiere hacerle mal a nadie, solo que no se da cuenta. Las anfetas la alteraron, también su pasado. Nunca conocí al padre, pero seguro la ha tocado. Y como suele suceder, ninguna coincidencia, la violencia empieza donde se termina la inocencia. Sin embargo, yo no creo, nunca me lo trago, eso que tenga algo que ver con lo que hace en privado. Chica con perfil de Susanita, ella estudia, es normal, se lleva bien con su familia, tiene un padre, una madre, una economía estable, no entra en ningún estereotipo de problemas sociales. Si esta pibe es un bombón, no le ha faltado atención, su hermana es heterosexual y con la misma educación. Sin embargo, ella prefiere compañía femenina, aunque lo oculta en el trabajo porque pueden despedirla. ¿Y a quién le iban a contar si no es para criticar? O empieza de lapidación de la gente con miedo. ¿Quién le importa con quién anda? ¿Quién elige su mañana? ¿Ve tu tiempo con jugarla? El amor viene de todos los colores, todas las formas, tamaños y sabores. Yo pienso que el sexo no es lo que te altera, sino que el mundo pueda verte de otra manera. Bueno, despedimos a La Bon Voyage con un tema que me gusta mucho, que se llama Los Medios, que habla sobre los medios hegemónicos y la falta de libertad de expresión que estamos viviendo en este momento. Bon Voyage. Bon Voyage. Están vendidos, se están paseando, están del otro lado.